del inglés conozco poca cosa, pues solamente hablo en español. Pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee go home. El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de mister y jalón, pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee go home. Dicen en Manila y en Corea, en Panamá, en Turquía y en Japón, el clamor es el mismo en todas partes, Yankee go home. Este inglés me basta, aunque precario, para gritar con fuerza y con razón y con criterio revolucionario, Yankee go home. Basta con mi voz nacionalista para exigir con firme decisión y con razones antiimperialistas, Yankee.